El fútbol está en los estadios, en los bares, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte? Vuelve el fútbol con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange. Caracol Radio, actualizamos las noticias de Colombia y del mundo. Por 3 horas fueron retenidos los funcionarios de la alcaldía de Sevilla y el subteniente del ejército por hombres armados antes de que este último fuese secuestrado en zona rural del municipio del norte del Valle. Mayron Benavides. Y es que según lo conocido por Caracol Radio, los hechos ocurrieron en una vereda ubicada a 18 kilómetros del casco urbano del municipio de Sevilla, al norte del Valle del Cauca, a más de 1:30 aproximadamente. El alcalde de Sevilla, Jorge Palacio, indicó que el uniformado, junto a los funcionarios de la administración municipal, fueron retenidos por hombres armados por alrededor de 3 horas, quienes solo dejaron continuar a los empleados de la alcaldía, dejando en el lugar al subteniente Cristian Sebastián Calderón. Ellos se encontraban adelantando una visita técnica, explica el alcalde a Caracol Radio. 1:30 aproximadamente en vehículo, donde se estaba evaluando las condiciones técnicas de la vía para posteriormente firmar un convenio entre la administración y el batallón de ingeniería Agustín Codazzi. Desafortunadamente, al regreso de esta actividad, son abordados y se presenta una retención. Según la denuncia del ejército, los responsables del hecho serían disidentes de la compañía Adán Izquierdo que opera en el lugar. 12:05. Muchísimas gracias, Mayron. Y hay preocupación en la frontera por la alta demanda de combustible subsidiado que podría ser llevado a Venezuela. Esmeralda Rojas. Las autoridades en la zona de frontera adelantan tomas a las estaciones de combustible para evitar que la gasolina subsidiada sea llevada de contrabando a Venezuela. John Olivares, secretario de Minas en el departamento. En compañía de la Secretaría de Tránsito, de la Policía de Tránsito, de la Policía Fiscal Aduanera, de la Secretaría de Tránsito del departamento, de hecho, ya se realizó la retención de un vehículo que tenía un tanque dimensionado en una de las estaciones de servicio que estamos revisando, y estamos viendo bastante afluencia de vehículos realizando el tanqueo en las estaciones de servicio. Las autoridades en la zona de frontera insisten en aumentar el cupo de la gasolina para llegar a 12 millones de galones y poder atender toda la demanda en esta región. 12:06. En Armenia, los rectores de los colegios públicos destacaron la importancia de las clases presenciales cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad en esa ciudad. El 100% de las instituciones educativas están en la presencialidad. Adrián Trejos. Sin mayores contratiempos, avanzan las clases presenciales en las instituciones educativas de la ciudad de Armenia, donde más de 30.000 estudiantes ya están yendo a los colegios. El rector de la Institución Educativa Normal Superior del Quindío, Luis Antonio Covaleda. Hemos sido exitosos en el regreso. Pues siempre habrán quejas de algunas personas, algunos padres de familia. Indiscutiblemente, pues no podemos tener conforme al 100%, pero digamos que de manera general ha sido un éxito. Hasta el momento no se han presentado grandes brotes de contagios en las instituciones educativas, por eso las autoridades insistieron en la importancia de no bajar la guardia en los protocolos de bioseguridad, ni de estudiantes, ni de docentes, ni de administrativos. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. No sabemos si hablan así, tampoco qué es lo que buscan. Lo que sí es seguro es que estuvieron aquí. No te pierdas, Alienígenas Ancestrales Latinoamérica. Esta noche a las 10, solo por History Channel. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 12:08. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. ¡Clic! Sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Caracol Radio. Más compañía. Top Caracol, de Caracol Radio. No sé si podré resistirlo, ni sé si podré continuar. Tener que marcharme me duele, quedarme aún duele más. No sé por qué te quiero tanto, ni cómo llegamos aquí. Pero las mentiras lastiman, por eso me tengo que ir. Paola Jara arrancando este Top Caracol. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa donde tres amigos se reúnen para compartir sus canciones, para compartir lanzamientos y noticias del ambiente musical. Aleida Salcedo y Pipe Reyes en esta noche junto a este pechito peludo, Tato Cepeda, que va a estar acompañándolos en esta, en este recorrido para encontrar la canción más importante. Buenas noches, Aleida. Hola, ¿qué tal, Tato? Muy buenas noches a Pipe también y a todos los oyentes del Top Caracol. Ahora que usted menciona lo de su pechito peludo, es fin de semana de Día Mundial de la Barba, ¿no? Nuestro compañero Santiago de Radioactiva nos preparó, y más adelante lo vamos a presentar, nos preparó un informe acerca de los rockeros que tienen barba. Se puso muy de moda hace unos años, Pipe, con las buenas noches, porque pues como que el hipster y como que este hippie tecnológico es un poco así, ¿no? Como de barba, y nos ayudaron un montón porque nos cubre la mitad de la cara, la mitad de la feura de la cara, afortunadamente. ¿Cómo le va, Tato? Ale, feliz noche para ustedes y por supuesto para todos los oyentes del Top Caracol en Caracol Radio. Bueno, sí, tengo dos comentarios al respecto. Ya que si quieren entrar en el terreno de las barbas. Uno es que todo en la vida es cíclico, recuérdenlo, todo, absolutamente todo, la moda, el arte, la cultura. Así que prepárense para que en unos años ya la barba echa otra vez y okay, se vea extraña. Eso por un lado. Sí, segundo, a las personas como yo, poco pelo, a la que no le sale barba, nos favoreció la llegada del tapabocas a nuestras vidas. Ok, claro. Lo que es la barba para unos fue el tapabocas sí, para otros. Feliz noche para todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Pipe. Oiga, contentos porque Nelson Velázquez está bien. Recordemos que esta semana tuvimos esa noticia que pues tuvo como un percance, un pequeño accidente, iba en su carro allá en el departamento del Cauca, y afortunadamente no pasó esto de un susto, ¿no? Porque es que hemos tenido historias muy tristes con los intérpretes del vallenato. Así que es... Es una maldición eterna eso de los accidentes en carretera con los artistas vallenatos, que digamos que también se debe un poco a la idiosincrasia de ellos, ¿no? Salir muy tarde de toques, camionetas de altas velocidades en carreteras del Caribe colombiano, carreteras en situaciones no muy buenas, es hace parte de su cotidianidad, y por eso es que estamos como tan acostumbrados a esos accidentes de los artistas vallenatos, pero bueno, afortunadamente el hombre no pasó a mayores. No pasó a mayores, exactamente. Sí, exactamente, y desde aquí, desde el Top Caracol, le estamos saludando. Vida y ella me contó la de ella. Eran historias parecidas que iban llenas de tristeza. Ay, ven, por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin que nos mata y nos atrapa sin poder salir. Vivamos el momento que tenemos hoy. Abrázame bien fuerte, te quiero sentir. Borremos de la mente lo que nos hirió. Embriaguemos los recuerdos que nos matan. Eso es, y celebramos la vida también de unos y de otros, porque por ejemplo esta semana, a comienzos de semana, supimos que se pospuso la fecha de las giras de los señores de Kiss, porque Gene Simmons y Paul Stanley dieron positivo por coronavirus, según comunicado de la banda también. Estoy hablando de Kiss, obviamente. La enfermedad de Paul Stanley, como les conté a comienzos de la semana, se contó y se reveló, y la de Gene Simmons este miércoles pasado. Entonces como que ya la banda dijo como que, Dios mío, estos son síntomas leves, tenemos la vacuna, entonces afortunadamente estamos bien, porque ellos ya son grandecitos, no son pues unos jovenzuelos, y se espera que la gira se reanude el próximo 9 de septiembre en Irvine, California. Así que la banda y el equipo están aislados por estos días y pues tienen la precaución de estar lejos, y que se van a reunir próximamente para revisar si van a continuar con esta gira, que los va a traer también el próximo año a Colombia. Así que ahí estamos atentos con todo lo que pasa con Kiss, con Paul Stanley y con Gene Simmons, que están con coronavirus, pero tranquilos en sus casas y llevándolo como una vida. Así como celebramos la vida de unos, pues lamentablemente despedimos a otros y agradecemos por lo que nos dejaron en vida, porque esta semana falleció, se nos fue el maestro Adalberto Álvarez, que recordemos fue un gran compositor, arreglista, cantante y pianista, a quienes apodaron el Caballero del Son, que sin duda es el sonero cubano más versionado, más recordado en el ámbito latino durante los últimos 30 años y una de las figuras más importantes de la música cubana en las últimas décadas. Además, también es recordado por ser el creador del proyecto Son 14 y estas cosas chéveres, estos daticos no menores, me gusta mucho compartirlos con ustedes. Y es que Adalberto Álvarez, además de su gran carrera artística, pues tuvo una influencia muy, muy importante en la cultura cubana más allá de la música, y es que propuso celebrar el 8 de mayo como el Día del Son en Cuba. Así que desde ese momento se adaptó esa celebración. Cada 8 de mayo se celebra en Cuba el Día del Son, y es gracias a la iniciativa del maestro Adalberto Álvarez, que también recordamos esta noche y despedimos en el Top Caracol, porque se nos fue esta semana a causa de COVID-19. Coches por allí, coches por allá, y ahora que subí, no quiero bajar, no quiero volver. Una de esas noches a pasear Bayamo y sus parques, montado en un coche. No quiero volver. Una de esas noches. pues, a pasear Bayamo y sus parques, montado en un coche. Vamos a pasar el caudillo, cuidado que me moja, cuidado cochero. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Oye, en la calle Independencia vive la señora Elvira, es una linda guajira y quiere que yo le cante mi son. Quiero ir a Bayamo de noche, a pasear por el parque en un coche. Yo fui a Bayamo, compadre, y me embarcó un compañero. El caballo estaba cerrero. Nosotros continuamos aquí en nuestro contenido del Top Caracol y llegamos a la casilla número 9, un tema nuevo dentro de nuestro conteo, así que le damos la bienvenida al señor Carlos Vives, acompañado de su hija Lucy y con los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner. Sí, señora, nueva entrada esta semana en el Top Caracol, una mezcla extraña de realidad y ficción. No, mentiras, esa es la ficción. Es una mezcla de clásico Vives con nuevas voces, con su hija Lucy Vives y Mau y Ricky, que han tenido unos buenos años últimamente, pero bueno, aquí están, en la posición número 9, Besos en cualquier horario esta semana en el Top Caracol. No hay nada para mí más importante que los días que me queden, nunca me falte tu voz, y por tu amor yo logro cosas improbables. Hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Robarte los colores de las flores del jardín, bailando por ahí, descalzo y sin dormir. Ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví y a todas te las di. Hey, yo te traigo beso en cualquier horario, el café con el diario, una flor de aniversario. Oh, oh, oh, yo te traigo un amor sin calendario, un viaje interplanetario, un pasado legendario. Pero imaginé, si me deja yo te entrego lo que me falta también. Y solo te pido que te quedes conmigo, que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido. Robarte los colores de las flores del jardín, bailando por ahí, descalzo y sin dormir. Ponerme tu perfume para sentirme de ti, las cosas que viví y a todas te las di. Hey, yo te traigo beso en cualquier horario. Posición número 9, Besos en cualquier horario. Carlos Vives, Lucy Vives, Mau y Ricky. Así. Es que yo siento como ese química. Mau y Ricky. Ustedes cuando entrevistan a Mau y Ricky, confiésenlo aquí en el Top Caracol, ¿ustedes distinguen cuál es Mau y cuál es Ricky? Tú, por ejemplo, Tato. No, o sea, pero espera, no vayas tan allá, sin necesidad de, o sea, no hay que entrevistarlos para confundirse, pues, o sea, en la vida real uno no sabe cuál es cuál. Yo cuando he hablado con ellos, yo siempre digo, bueno, ¿cuál es Mau? No, yo siempre les digo a los dos, bueno, estamos con Mau y Ricky. Mau y Ricky, ¿qué piensan? Y le paso el micrófono a cualquiera de los dos. Cuando me responde, le pregunto al otro, bueno, ¿y Mau y Ricky qué piensan? Yo escribo en un papelito, Mau está de verde, Ricky está amarillo, algo así. ¿Te acuerdas como cuando Homero Simpson ponía una hojita para no confundir a Carl y Lenny? Sí, así es, Aleida. Vamos con el Homero Simpson de Radioactiva, es Santiago Castro, que nos cuenta, hace un rato Aleida nos decía que es el día de la barba, el día mundial de la barba, está muy loco. Sí, pero está bueno, muy loco. Sí, está de pelos. Entonces, pues vamos a oír a nuestro amigo Santiago Castro, que nos trae las barbas más reconocidas del rock and roll. tal, amigos de Caracol Radio? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien y sobre todo alentando a la Selección Colombia. Acordémonos que estamos en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y obviamente la casa de la Selección Colombia es Caracol Radio. Para el día de hoy les tengo un dato bien curioso y tiene que ver con los hombres. Y es que los primeros sábados de septiembre se celebra el Día Mundial de la Barba, algo que por ejemplo tiene el señor Tato Cepeda. Así que para esta ocasión en el Top Caracol vamos a traer a algunos músicos que relacionamos con las barbas y el rock and roll. You know, comenzamos con los Foo Fighters, banda que nos visitó ya hace 2 años para la celebración de los 30 años de Radioactiva. Y en esta banda aparecen 3 personajes con barba. El primero, Taylor Hawkins, es el baterista. El segundo, Chris Sheffield, que es el guitarrista. Y el tercero, el más importante, obviamente, el señor Dave Grohl. Vamos con una banda que lastimosamente no hemos tenido la oportunidad de presenciarlos acá en Colombia. Esperemos que en algún festival estereopícnico también le jalamos las orejas a los promotores de conciertos en Colombia para que los traigan. Les estamos hablando de los Black Keys. Estos manes son de Estados Unidos y su integrante más reconocido, que es el señor Dan Auerbach, tiene barba. Si nos vamos un poquito más pesados, obviamente toca hablar del señor Lemmy Kilmister. Este man se dedicó a vagabundear con cuanta mujer se le atravesara después de los conciertos, pero también es reconocido por ser el bajista, cantante y líder de la banda Motorhead. Y obviamente su barba es reconocida por ser de tipo herradura. Seguimos con la línea clásica, vamos con un personaje que ha sido criticado en las últimas semanas por las declaraciones que ha dado referente a la reactivación de los conciertos en Estados Unidos. Y es que no está tan a favor de que todas las personas que vayan a ingresar a un concierto tengan que estar vacunadas. También le quiere dar oportunidad para los que no se quieren vacunar, pero dejando las opiniones de lado, es un gran artista. En su época más exitosa tuvo barba y les estamos hablando de Eric Clapton. Lo más actual, es muy común reconocer bandas que tengan integrantes con barba, por ejemplo, los Kings of Leon o La Ville, pero vamos a hablar del señor Yannis Filipakis. No sé por qué, la verdad, pero este man tiene una barba bien mantenida, bien perfilada, es frondosa, pero no sé por qué, este man ha sido portada para varios memes justamente por la barba. Para terminar, claramente tenemos que mencionar a este par de personajes. El primero nos estuvo visitando en el Festival Estereopicnic del 2018 junto al Diamante Eléctrico. Y el segundo fue noticia este año porque lastimosamente falleció el 28 de julio, el gran Dusty Hill. Pero él junto a Billy nos han dejado un gran legado en la música con la banda ZZ Top. De semana de barbas y rock and roll, así que los invitamos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio a que publiquen las fotos que tengan con sus barbas, y si no tienen, pues también pueden publicar las fotos de los músicos que tengan barba. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi. Sigan conectados con la cadena básica de Caracol Radio y vamos Colombia por la clasificación al Mundial. Top Caracol. Gracias a Santi, a Santiago Castro, que desde Radioactiva nos traía una nota bien curiosa y bien peluda con las barbas del rock, porque recordemos que cada primer sábado de septiembre se celebra el Día Mundial de la Barba. Y es momento de irnos con los estrenos de la semana, los estrenos de los últimos días, en cada una de las diferentes plataformas y en cada uno de los géneros musicales que acompañan nuestra vida. Arrancamos por este lado con sonidos de la salsa. Con sonidos del señor Marc Anthony, que ha estrenado música recientemente, nos presenta nueva canción, se llama Paya Voy. Recordemos que el último disco, el último gran trabajo de larga duración de Marco Antonio, fue en 2019, se llamó Opus, y desde entonces hemos conocido diferentes sencillos y ahora llega el momento de conocer Paya Voy, y es el más reciente lanzamiento de Marc Anthony que escuchamos aquí en el Top Caracol. Ay, Paya Voy. voy. Ay, para allá voy. Ay, para allá voy. Donde me llamen, para allá me voy. ¿Para dónde está la fiesta? Para allá voy. ¿Para dónde está la rumba? Para allá voy. ¿Para dónde está la chica? Para allá voy. ¿Para dónde me llamen? Para allá voy. La calle me llama. Por otro lado, tenemos nuevos lanzamientos de el señor cantante y líder de Blur, que pues también de Gorillaz, que tiene su carrera musical o su carrera, perdón, su carrera paralela en solista, y tiene un nuevo single, se llama Particles. Recordemos que hace unos años él estuvo haciendo Everyday Robots, que era pues uno de sus álbumes también en solista, y ahora este con Particles nos trae nuevos sonidos, un poco más ambient, pero igual con el sello de Damon Albarn. When the night patterns the room and black sands return, I will drift away from that as the sky. Yo les quiero confesar algo. Cuando Rosalía dijo que tenía una nueva canción que se llama Linda, yo dije, uy, esa palabra Linda me recuerda muchísimo, por ejemplo, que hay un tema de Miguel Bosé que conocemos hace muchísimos años, que nos ha acompañado, y yo dije, ¿será que es una versión? Algo así de esa canción, pero no, desafortunadamente. Oigan, para mí, cuando... y afortunadamente pues para los seguidores, para los millones de seguidores que tiene Rosalía, pues es una canción con la artista dominicana Tokisha, es como se llama esa artista. Es una canción escrita por las dos intérpretes y dice cosas como: llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía, algo así. Uh-huh. Imagínense ustedes. Todo lo que, yo solo voy a decir que todo lo que toca esa señorita Rosalía últimamente brilla, así que sí, claro. O sea, sí. Pero pues artistas. Realmente, bueno, yo sé que ella tiene millones de seguidores, pero bueno. Mejor dicho, escuchemos la canción. Hay que decir que a Leida cuando dice eso es que a ella no le gustó, pero a veces cuando llegamos a estos puntos intermedios donde a ella no le gusta y a mí sí me gusta. No, la artista gusta, o sea, es de las artistas. La canción, más, la canción. Exactamente. Sí, sí, y sí, ella sí. Es todo un éxito. Pero somos homies, tú eres linda, yo estoy ruling. No besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. No besamos, pero somos homies. Le tiro un besito a la mami que me disfruta. Le muerdo cachete como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque me meto la ruta. Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta. Pa' quitarme la rechura y desacato, tengo tiempo. Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloque. Calentura vaginal, de red pa' Barcelona. La reina de tu popola, tenemos la corona. Dúrate la dura, eso ya no es un secreto. Las uñas en punta, las llevamos estileto. Utoki, estoy enamorada. Utoki, tú eres de respeto. Tú eres linda, yo estoy ruling. No pasa... Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 34 minutos. Ahora hablemos... hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. En el blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el IMSS. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El lateral derecho colombiano Santiago Arias se refirió a lo que cree que le puede aportar al Granada de la Primera División de España, su nuevo club, y cuáles son los objetivos del cuadro donde también militan los futbolistas nacionales Luis Javier Suárez, Carlos Bacca y Neider Lozano para la presente temporada. Esto dijo Arias en las redes del club. Siento que todavía tengo mucho para dar, que estoy en un momento de mi carrera en que me siento bien, estoy contento, que puedo aportar y bueno, tratar de aportarle a Granada esa experiencia que he cargado durante estos años en el fútbol. Bueno, los objetivos yo creo que siempre va a ser ganar, siempre va a ser buscar, a pesar de que hay un excelente grupo, de que se encuentra un grupo humano bastante bien, lo que he podido conocer, lo que me han contado algunos de los compañeros, pero también futbolísticamente se ve que hay calidad, hay con qué afrontar cada partido, con qué pelearle a otros equipos, entonces yo creo que por ese lado es tomar confianza, es ya mirar hacia el frente, pensar en los objetivos que tenemos a largo plazo y tratar de conseguirlos. Y bueno, por mi parte también demostrar, salir al campo, jugar, tomar confianza, agarrar algo de minutos y creo que las cosas después se darán. El defensa de 29 años llega a la escuadra nazarí proveniente del Atlético de Madrid en condición de préstamo a un año sin opción de compra. Los jugadores del Atlético Bucaramanga creen que los últimos movimientos en el banquillo técnico del club, así como la parte administrativa y deportiva, no tienen por qué alterar el trabajo del plantel en el campo de juego. Así lo asegura el lateral Cristian Subero. Siento que no hay desorden, sino hay movimientos que se hacen para conseguir los objetivos que se trazan. Bucaramanga tendría dos novedades para enfrentar hoy a las 11 de la mañana al Once Caldas en Manizales. El regreso de Pecoso Correa y Michel Acosta a la línea titular, por lo que podría formar con Juan Camilo Chaverra en la portería. Juan Pablo Zuluaga, Pecoso Correa, José Cuenut y Cristian Blanco, Michel Acosta, Bruno Telis, Álvaro Meléndez, Sherman Cárdenas, Dubán Palacio y Alejandro Quintana. El partido será a las 11 de la mañana y usted lo podrá escuchar a través de Caracol en Manizales, en Bucaramanga a través de los 1120 de Tropicana AM, así como en el streaming de caracol.com.co, en nuestro canal de YouTube o en Tuning Radio, donde estamos como Caracol Deportes. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Volvemos en esa noche espectacular, estamos presentando el Top Caracol de Caracol Radio con los mejores oyentes y desde casa cada uno. En esta época de pandemia, Pipe Reyes, José Cepeda o Tato Cepeda. ¿Quién es ese man? ¿Quién es ese? Tato Cepeda y Aleida Salcedo. Gracias, Aleida. Oiga, y es tiempo de recibir a Olivia Rodrigo con Good For You, aquí en la posición número 8 en nuestro Top Caracol. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Yeah. to getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. Era la casilla número 8, Olivia Rodrigo, Good For You. Y de la música de Olivia Rodrigo nos vamos entonces a las fechas importantes en la salsa y en lo tropical con nuestro compañero Felipe Reyes. Gracias, compañera. Tremendo honor que me hace usted brindarme este espacio para recordar a los grandes artistas o que nacieron o que se nos fueron y que han hecho parte de nuestras vidas aquí en el Top Caracol. Y arrancamos con un artista que yo creo ha estado en la sala de todos los colombianos, porque es que el martes pasado el gran salsero, el gigante Wilson Manyoma, Wilson Saoko Manyoma, celebró su cumpleaños número 70, nació el 30 de agosto de 1951 en la ciudad de Cali, y pues por supuesto recordamos que hizo parte de grandes orquestas como la Orquesta de Fruco y sus tesos, y además interpretó canciones importantes como Los Charcos, El Patillero, y pues consideramos sin duda que una de las más importantes es El Preso. Y además, debo decirlo, esta noche aquí en el Top Caracol es uno de los artistas preferidos de Aleida Salcedo y Brice. Sí, señor, me encanta. Saludos a este caleño. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Más efemérides esta noche aquí en el Top Caracol. Felipe Antonio Pirela Morón, más conocido como Felipe Pirela, nació un 4 de septiembre, pero de 1941 en Maracaibo, y se nos fue un 2 de junio de 1972, recordado cantante venezolano, conocido como el bolerista de América, y por supuesto también recordado con una importante etapa en la orquesta Villos Caracas Boys. Luego de su paso por la Villos, pues fue tentado para ser parte de diferentes orquestas, pero él prefirió continuar su carrera en solitario, se fue a México y desde ahí se inmortalizó como el bolerista de América en muy poco tiempo. Recordamos también a Felipe Pirela esta noche en el Top Caracol. Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos. Otro natalicio que recordamos aquí esta noche en Caracol Radio es el de Ángel Cuco Peña, que nació en Santurce, Puerto Rico, el 1 de septiembre, pero de 1948, un extraordinario cantante, compositor, director y productor musical, que pues recordamos por haber hecho diferentes y muy bonitas colaboraciones con Willy Colón, Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, entre otros, además que es hijo del maestro Lito Peña. Esta canción que estamos escuchando de fondo es una versión en vivo en la que acompañó en la canción Idilio al maestro Willy Colón. De Ángel Cuco Peña y haciéndole la segunda al maestro Willy Colón con Idilio, un temazo sonando a esta hora aquí en el Top Caracol de Caracol Radio. continuamos en nuestro conteo, Tato. Sí, de un temazo de salsa pasamos directamente a un temazo del rock and roll que está sonando muchísimo en todo el mundo, que ha llegado a los primeros lugares en diferentes posiciones y en diferentes listados, que también en el Billboard Hot 100 está funcionando muy bien y sobre todo en el global. No, pero suena más lindo en inglés, Tato, suena más lindo. El Billboard Hot 100. Pero bueno, esta es una agrupación italiana. No teníamos música o sonidos italianos o rock and rolleros, diría que jamás en la vida. No y recuerdo una primeros. Gran banda italiana. Yo tampoco. Por eso son tan importantes. Se llaman Maneskin y la canción Begging está en la posición número 7 del Top Caracol. Put your love in out, baby, 'cause I'm king. I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow of my life. Broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing? Why the bottom, why the basement? Why we got good shit, don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. I went up in the feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have and you take the face. But I keep walking on, keep moving the dust, keep moving for. Then the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but to face the black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Top Caracol. Maneskin con Begging estaban ahí en la casilla número 7 esta semana en el Top Caracol y yo me pongo contento porque cuando hablan de grandes artistas colombianos, de esos que nos representan por el mundo y de esos que están en nuestros corazones, me pongo contento. Y es que por estos días Bomba Estéreo anda haciendo unos shows en Europa muy bonitos y a propósito, nuestra compañera Marilyn León nos presenta esta noche aquí en el Top Caracol. ¿Cuál fue esa primera canción de Bomba Estéreo? Tato y Aleida, ¿de pronto tienen alguna en mente? Yo no sé, diría que la más importante es Fuego, pero no sé si es la primera. Pues sí, puede ser. Yo me acuerdo de Corinto, ¿te acuerdas que sonaba con ese mismo sampleo de Fuego? Sí, que después recaché. Yo creo que va a ser Fuego, me la juego, vamos a ver. Vamos a ver. Me la juego. Me la juego. Marilyn, buenas noches. oyentes, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Hoy les traigo a una banda colombiana con sonidos distintos y una propuesta musical muy clara. Ellos son Bomba Estéreo. Bomba Estéreo es un grupo conformado por Lisa Humed y Simón Mejía. En sus inicios también hicieron parte de esta banda Francisco Pacho Carnaval, Julián Salazar y Andrés Cea. Ellos fusionaban diferentes géneros como la música electrónica, rock, reggae, todo con sonidos del Caribe. En el año 2006 presentaron su primer disco titulado Volumen 1, aunque no fue tan radial este disco, sí fue la base de lo que sería su sonido. De hecho, en este álbum hay varios como experimentos musicales, como los llamaron también, pero este que vamos a escuchar sería el más importante y se titula Corinto. Para los que han escuchado Bomba Estéreo en algún momento, de pronto Corinto les sonó familiar, y es que sí, Corinto sería la base para presentar Fuego. Fuego, no lo dejes apagar, y aquí viene Bomba Estéreo, viene con todo, champeta, reggae music, cumbia, folclore. Fuego salió en el año 2008 en el álbum Estalla, y de ahí empezaría el éxito musical que conocemos de Bomba Estéreo. A través del tiempo, su sonido ha ido teniendo variaciones, una de ellas en el tema Soy Yo. Soy yo. Toma y Love. Y recientemente en sus nuevas canciones como Agua. Agua, tierra. Bomba Estéreo ha estado nominado a premios nacionales como Nuestra Tierra y Shock, y premios internacionales como el Grammy Latino y Anglo y los MTVs. Yo soy Marilyn León y quiero dejarlos con una de las primeras canciones de Bomba Estéreo. Esto es del año 2006 y se titula Corinto. Top Caracol, de Caracol Radio. Bueno, pues sí, acertaron, compañeros. Fuego. Los dos, tanto, mira, entre Corinto y Fuego, ahí estuvo. Sí, claro. Qué bueno, sí, qué sí, bueno. Sí, sí, sí. Buena banda, sí, cuando, buena grupo. Cuando uno habla de Bomba Estéreo, habla de todos los sonidos, ¿no? Qué gran banda. Una de las grandes bandas de Colombia. Bomba Estéreo es una de las grandes bandas de Colombia, sin duda. Sí, señor. Sí, bueno, sigamos entonces. Bueno, ya hacemos silencio. Todo bien. Sí, sí, sí. Siga, Leida, siga. Vamos a la posición número 6. En la número 6 está el señor Prince Royce. Él dice que esta canción la escribió así en unos días de descanso en República Dominicana, así como cuando uno se va a la playa a descansar, ¿no? Sí, estoy bien. Sí. Y dice: voy a escribir una canción. Y salió. Y salió. Pero ¿saben qué? Yo no sé, pero yo siento algo como muy similar, algún color, algún sonido, algo de esa canción de Prince Royce, que ya la vamos a escuchar en la casilla número 6, lado a lado, con ese tema Calma de Pedro Capó. Yo no sé, ustedes me dirán. Puede ser el mar, ¿no? Puede ser el mar. Puede ser el mar, el oleaje. Sí, sí, sí. Casilla número 6, Prince Royce, lado a lado. Que ya lo tuve todo y que no he tenido nada. Te confieso que esa noche con tan solo una mirada me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció. Yo no necesito una mansión, un carro del año ni un millón. Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata al lado. Como yo, nadie te quiere como yo. Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti. Yo, nadie te quiere como yo. Baby, si estamos aquí, yo te quiero toda pa' mí, pa' mí. Y tú y yo, juntito vamos. no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón. Yo solo te quiero a ti. Tu cuerpo en la arena, el sol, solo tú y yo. No tengo más que pedir. Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado. Contigo apretado, bailando una bachata al agua. Posición número 6, Prince Royce, lado a lado. Tiene razón, Aleido. Tiene su sonidito, tiene su oleaje, como dice usted. La canción. Bueno, seguimos entonces y llega hasta ahora nuestro compañero Juan Manuel Durán. Sí, señora, porque fíjese que el viernes pasado el gran artista de música popular Jason Jiménez lanzó nuevo disco, lo tenía bien guardadito el artista nacional, y nuestro compañero, como ya lo decía Leida, Juan Manuel Durán habló con él. Y están esta noche aquí en el Top Caracol, Jason Jiménez, Juanma, y el nuevo disco. ¿Qué tal, amigos del Top Caracol? Soy Juan Manuel Durán y, por supuesto, los acompaño una noche más. Y hoy vengo a hablarles de un artista que sigue dejando el nombre de Colombia muy en alto a nivel internacional y que precisamente nos va a contar acerca de su nuevo lanzamiento. Les hablo de Jason Jiménez. ¿Qué culpa tengo en mi vida si me encontré a una bandida? Y ahora tengo el alma perdida. Solo te puedo desear. Entremos en materia. Jason está lanzando su nuevo álbum Quinto Elemento Deluxe y ya hemos conocido varias de las canciones que hacen parte de este nuevo trabajo discográfico. Canciones como Bandida, Tu Amante, Amarlas es un Placer, que es una de las canciones que se encuentra dentro de los listados más importantes de la música popular en este momento. ¿Qué más nos vamos a encontrar en este álbum? ¿Qué viene ahora? Hay muchas cosas para destacar. Yo me hice conocido, me hice un artista grande en Colombia con lo que escribí entre los 17 y los 23 años. Todo lo que escribí entre los 17 y los 23 años es lo que hoy por hoy es la fama y el reconocimiento y los éxitos de Jason Jiménez. En este álbum vamos a encontrar el crecimiento, el bagaje, la experiencia, lo que Jason aprendió después de ese primer paso como artista. Mi voz cambió. Yo te invito para que tú escuches ¿Qué día soy en YouTube? Que tiene 350, ¿por qué la envidia? ¿O qué día soy? Y escuchas ahora Bandida y vas a ver el crecimiento vocal. Automáticamente tú dices, wow. Claro. Entonces, el álbum es un álbum más maduro. Dos, es un álbum que el 80% se hizo en coautoría. ¿Qué quiere decir esto? Lo escribí junto a cuatro de los mejores compositores de Latinoamérica. Horacio Palencia, Poncho Arocha, José Luis de Río Roma y Luciano Luna. Prácticamente el único que me faltó se llama Edel Muñoz, que es el de Calibre 50, y hubiera tenido los mejores cinco compositores de esta era en todo México y Estados Unidos. Son unos manes muy cabrones para escribir, son muy, muy grandes, con Grammys, con premios. Uno de ellos tiene 6 Grammys, uno solo. Sí. Entonces, bueno, el nivel de la composición, el nivel musical que tenemos aquí es brutal. Vamos a otro punto, los arreglos musicales. ¿Qué pasó? Yo necesitaba encontrar una identidad que no me sacara de Colombia, pero que me permitiera entrar en otros países. Nuestra música popular no está diseñada para ser escuchada en muchos países. ¿Por qué? Porque es muy básica. Nosotros cantamos en tonos menores. La música del mundo está hecha en tonos mayores. Lo que canta Camilo, lo que canta Espinoza Paz, Cristian Nodal, Alejandro Fernández, Vicente Fernández, son tonos mayores. Los tonos menores vienen ¿de qué? Del bambuco, del pasillo, de la carrilera, de los tríos que nosotros tuvimos, de la guabina que llamábamos. Entonces, tuve que cambiar muchísimas cosas, son demasiadas cosas para llegar a un álbum tan completo. Yo soy tu amante, el que te sube la atención. Quinto Elemento Deluxe es el nuevo álbum de Jason Jiménez y estamos hablando precisamente acerca de este lanzamiento. Jason, muchos artistas se han dedicado a lanzar sencillos o colaboraciones, pero no álbumes o discos completos. ¿Por qué sacar un disco? Tienes toda la razón, porque hacer discos ya no es rentable. Hacer un disco demanda demasiado tiempo, demasiado dinero y demasiado trabajo. Yo diría que lo que más demanda esto es trabajo. El dinero va y viene, el tiempo está, gracias a mi Dios. Pero todo lo que hay que hacer, si es difícil pegar una canción, imagínate dar a conocer un álbum. Que la gente por lo menos escuche 5 canciones del álbum. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo te voy a decir cómo lo veo yo. Yo no quería que se me fuera a pegar una canción a nivel internacional y que cuando vinieran a mirar no tuviera canciones internacionales. Claro. Porque iba a ser un cambio muy brusco. Te voy a explicar en otras palabras. Yo quería que si se me llegaba a pegar una canción en México, cuando la comunidad mexicana entrara y mirara, encontrara carne, encontrara que ver. Por eso hemos lanzado 6 videos de este álbum. Por eso no es un álbum que sale solo, ya tiene 5 videos en YouTube y sale con un 6º video. Entonces, si a alguien le gusta una canción de ahí, me gustó esta, y va y la busca en YouTube y tiene video, pues enganché total, o sea, lo cogí, lo atrapé. Confieso que me muero por tu amor. Nunca sales de mi mente y de mis sueños. Estamos escuchando la nueva canción de Jason Jiménez, canción que hace parte de este álbum, Quinto Elemento Deluxe, se titula Tú Eres Prohibida. Jason, una muy buena canción con sonidos muy mexicanos. Y hablemos ahora de las colaboraciones. El público ha recibido muy bien las colaboraciones que hizo con Silvestre Dangond, Luis Silva y Alzate. ¿Tiene en mente o ya hay algún acercamiento con otro artista para una nueva colaboración? Yo creo que viene un álbum de colaboraciones, un álbum. Y dentro del álbum creo que solo van a haber 2 artistas colombianos. No te puedo decir más nada. Una ilusión se me ha vuelto costumbre, eso de imaginarte, cuánto duele no ser parte de tu amor. Y es cierto. Pues muchas gracias a Jason Jiménez por hacer parte del Top Caracol y por dejarnos hacer parte del lanzamiento de su nuevo álbum Quinto Elemento Deluxe. Jason, gracias por estar con nosotros y saludemos a los oyentes del Top Caracol. Un abrazo, papá, que Dios te bendiga. Soy Jason Jiménez, a toda la familia del Top Caracol. Los invito para que busquen el Quinto Elemento en todas las plataformas musicales. Escuchen este álbum por lo menos una vez y me den la oportunidad de cómo quedó. Simplemente es eso. Dios te bendiga, muchas gracias. Eres prohibido. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Última hora, Caracol Radio. 1:02 aquí en Caracol Radio. Vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. A prisión fue enviado alias Camilo 40, máximo jefe de la disidencia de las FARC, Los Contadores, que delinquen en Tumaco, Nariño. Mayron Benavides. Es señalado como la persona que ordenó el homicidio del líder social y gobernador indígena Rodrigo Salazar en Tumaco a mediados del año pasado. El fiscal del caso. Tu vínculo, Mario Morán, inició en el año 2017 y finalizó ayer cuando se produjo tu captura con un cargo específico, cabecilla y promotor de la estructura a la cual tú mismo pertenecías y dirigías. También le fueron imputados los delitos de falsedad personal y de uso de documento público, ya que al momento de la captura habría presentado documentación falsa. 1:03 y en el Caquetá, organismos de socorro piden prudencia a los bañistas por incremento de las lluvias. En lo corrido de este año, 9 personas han fallecido por inmersión en las afluentes de ese departamento. Franci Villarreal. Gustavo Ortega, coordinador de gestión del riesgo del Caquetá, indicó que la mayoría de estas situaciones se han generado en medio de los tradicionales paseos de olla, en los que los ciudadanos no acatan ningún tipo de medida de seguridad. No medimos las consecuencias cuando nos lanzamos a las fuentes hídricas y por eso son los fenómenos que se presentan por pérdida de vidas humanas, por irresponsabilidad prácticamente. Entre las víctimas, 3 son menores de edad y los hechos donde se han reportado las emergencias son los municipios de Florencia, San José del Fragua y Albania. Muchas gracias, Franci. Y los porcentajes de vacunación contra la COVID-19 de Manizales están por encima de los del país, dieron a conocer desde la alcaldía municipal de esta región esta cifra. Mario Escobar Valencia. Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales, manifestó que el Plan Nacional de Vacunación en la capital de Caldas avanza con porcentajes que superan los reportados por el país. Esto a pesar de que la ciudad cuenta actualmente con un desabastecimiento de vacunas tipo Moderna para complementar esquemas de esta aplicación de biológicos. La comparación entre el territorio nuestro como ciudad de Manizales y el país arroja las siguientes cifras. En primeras dosis, el país tiene un 45% de personas vacunadas al menos con una dosis. Y Manizales tiene el 56.1%. En esquemas completos, el país reporta el 29% de cobertura